Karina Colioca, Sergio Com, Sergio Com, Karina Colioca. Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad. Amigos, que la ciudad de Andalgalá, allí en Catamarca, fue fundada en el año 1658. Es la tercera ciudad en importancia dentro de la provincia y lamentablemente también es una de las primeras regiones del país que conoció la mega minería metalífera a gran escala. Ya por 1994 comenzó la instalación de la tristemente conocida Bajo la Lumbrera, que ha traído, traía al principio promesas de... bueno, hospitales, promesas de asfalto nuevo, promesas de barrios para 5.000 casas y demás, y lo único que trajo, lamentablemente, fue una explotación brutal y además una contaminación enorme. Y te cuento que justamente, como vos comentaste al principio del programa, esta área urbana de Andalgalá fue entregada nuevamente en concesión a otra empresa minera que puede reclamar desalojos de vecinos si así lo requiere su actividad extractiva, vamos a charlar con Graciela Chaile. Ella es integrante del grupo El Garrobo, que está dentro de la Asamblea de Vecinos por la Vida, que están obviamente preocupadísimos por esta situación. Muy buenas tardes, Graciela. Karina Colioca, Sergio Comte, damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, muy buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Graciela, contame un poquito cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en Andalgalá. Bueno, mira, en este momento Andalgalá está de pie, el pueblo de Andalgalá está de pie, y está luchando con las pocas armas que tiene, ¿no es cierto?, y que son justamente la palabra y la circulación de la información para tratar de que todo el mundo se entere de lo que nos está pasando con esto de los emprendimientos mineros a gran escala que pretenden seguir instalándose en nuestro pueblo. Graciela, te hago una consulta respecto de la actitud del Consejo Deliberante, que en realidad suena como un poco tardía. Sí. Contame por qué motivo ahora interviene y ya en febrero, cuando hubo esa represión magnífica en el lugar, no intervino el Consejo Deliberante. Bueno, mira, en realidad nosotros venimos luchando ya desde Vecinos por la Vida desde el año 2002-2003 aproximadamente con un nuevo mega emprendimiento que ya pasó las etapas de prospección y de exploración y que es Agua Rica. Eso es lo que a nosotros nos nuclea como pueblo y nos une como pueblo. Contá un poco a la audiencia que desconoce qué es esto de Agua Rica. Bueno, mira, Agua Rica es tres veces más grande que Alumbrera. Es una mina que está enclavada donde nace, en el Nevado de la Conquija, donde nacen las aguas que nos abastecen al pueblo de Andalgalá. Ajá. Entonces, es como que vos tuvieras en el tanque de agua de tu casa tu propia minera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, como andalgalenses, nos hemos levantado porque justamente esta la aprobación y la puesta en marcha de Agua Rica, que ya está lista, a pesar de que el estudio de impacto ambiental ha sido no tiene la licencia social correspondiente, pero bueno... digamos, es como que ya está lista para empezar y el pueblo se levanta en función de esto. Pero la situación se pone mucho más tensa cuando nosotros como ciudadanos enteramos que a partir del año 2005, Andalgalá, toda la zona urbana de Andalgalá, ya estaba entregada en concesión a la empresa minera Billington, que es la misma que está sacando petróleo en las Islas Malvinas. Graciela, ¿cuál es la postura del gobernador respecto a esta situación? El gobernador es netamente minero y no quiere conversar con nosotros. Además, no volvió nunca más a Andalgalá a hablar con el pueblo, ¿sí? Hace como 5 años, cuando nosotros comenzamos ya a nuclearnos más con más fuerza, nunca quiso hablar con nosotros, ni siquiera nos vio pasar en un desfile, digamos, donde nosotros nos manifestábamos en contra de la mega minería el día de la fundación de Andalgalá, ¿sí? Cuando celebrábamos el cumpleaños de Andalgalá, bueno... A partir de allí ya hace más de 5 años que no quiere saber nada con nosotros ni nada. Entonces su actitud, más la de toda la gente que lo rodea, incluso de nuestro intendente, es, ellos le dicen un sí rotundo a la actividad minera. Es más, ellos consideran que, casi te digo, que Andar Galán es un pueblo sacrificable. Pero yo leí recientemente que hay una postura del Consejo Deliberante de intentar poblar la cuestión de la discusión política por vía de una especie de consulta popular. Claro, un referéndum vinculante, que es una consulta popular. Les comento que desde el Consejo Deliberante, a partir de los hechos, digamos, que de la represión que tuvimos el 15 de febrero, el Consejo Deliberante decide llamar esta consulta popular, que tiene que tener para que se dé la anuencia del intendente, porque nuestra carta orgánica así lo dice. El intendente rechaza, o sea, directamente considera que este referéndum es inconstitucional. Ajá. Como que se lo tiene que llevar hasta la Corte de Justicia para que ésta determine. Ajá. De hecho, nosotros como andalgalenses, no, en un primer momento hemos querido ese referéndum, pero a partir de los hechos que se han sucedido el 15 de febrero, a partir de la represión, nosotros consideramos que el pueblo ya se expresó, ya se manifestó. Uh-huh. O sea, si se da el referéndum, vamos a trabajar por eso, vamos a vigilar que se den las condiciones que corresponden y que sea local. Graciela, en estos momentos Agua Rica está momentáneamente suspendido, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con otras autoridades nacionales? ¿Han podido acercarse a la presidenta? No, ninguno. Nadie quiere hablar del tema, ni nadie se quiere acercar, porque ellos consideran de que Catamarca es netamente minera. Tampoco con diputados nacionales que hayan manifestado alguna preocupación por lo que viene pasando en Agua Rica. No, ellos están hablando de una minería responsable. Ellos hablan de mega emprendimientos de manera responsable. Y nosotros como pueblo le decimos que no, decididamente no. No queremos la mega minería y, bueno, vamos a agotar hasta las últimas consecuencias para que esto no se dé. Graciela, ¿vos tenés idea cómo está manejado el tema de los pliegos? Quiero decir, ¿cuáles son las ventajas que deja la provincia la minería? Mirá, la minería no deja absolutamente ninguna ventaja, porque en realidad no declara, en el caso de Alumbrera, por ejemplo, no declara todo lo que se lleva. Uh-huh. Y cuando sale por Puerto Argentino, nosotros le tenemos que pagar a ellos para que lo saquen por Puerto Argentino. Uh-huh. Está dejando un 3% de boca mina que a nadie le sirve, ¿sí? Entonces, pero así nos dejara la ganancia que sea, el pueblo de Andalgalá le dice que no a los emprendimientos mineros a cielo abierto. Aclarando que lo que implica es una enorme contaminación de agua que afecta al conjunto de la ciudad. Por supuesto, te imaginas que es como tener en el tanque de agua de tu casa cianuro. Todos los contaminantes. Uh-huh. Entonces nosotros decimos que no. O sea, no hay plata que nos va a hacer cambiar ni por porcentaje importante que nos lleve a pensar en la posibilidad. Entonces, Graciela, incluso esta compañía está plagada de promesas incumplidas. Si mal no he leído, se habla de un hospital de alta complejidad que no se construyó y de una cantidad de viviendas enorme que tampoco fueron construidas. Por supuesto. Aparte, mira, es tanta la corrupción que se da a nivel político, a nivel nacional, provincial, que realmente nada se cumple, nada. En el caso, mira, de Minera Alumbrera, que ya lleva cuántos años trabajando, nosotros cuando Alumbrera se vaya, ya el pueblo ya de por sí ya tiene sus napas subterráneas, gran parte de ellas comprometidas, contaminadas. ¿Cuáles son los estudios? Por aire, por suelo, sí. Por agua, por todas partes. ¿Ha habido estudios técnicos que marquen cuál es el grado de contaminación que tiene hoy Andalgalá? Mira, no te puedo decir a ciencia cierta porque cuando vos vas al hospital te dicen obviamente que no hay registro de la cantidad de casos de cáncer. A pesar de que nosotros, si tomamos... ¿No tienen registro de la cantidad de casos? No, ellos dicen que no. Si vas a, no sé, a cualquier lugar, nadie tiene registros de nada. Pero casos de cáncer hay casos de sarcoma que se dan un porcentaje mínimo en el país, nosotros lo superamos la media. Uh-huh. Y un montón de otras cosas más, ¿no? Enfermedades broncorrespiratorias, Hay muchísimas, a pesar de que la gente dice que se debe a otras cuestiones, ¿no? Los políticos dicen eso. Ahora, Graciela, ¿ustedes han tenido algún intento concreto de acercarse a la presidenta, digo, de mandar notas y no recibieron respuesta o todavía no lo han intentado? Nosotros hace muchísimos años venimos sacando por los medios nacionales, los provinciales no nos sacan directamente nada, nada. Una noticia nuestra nunca sale. Cuando salió el tema de la represión, dijeron por los diarios locales y por los diarios provinciales que no hubo represión, que no hubo de ninguna manera, que solo hubo, dice, contención del pueblo. O sea, nosotros estamos desamparados. Esto se está conociendo gracias a Internet y gracias a los medios como el diario Clarín, el diario Página 12, que han empezado a movilizarse. Pero si no, nosotros no existimos. Claro, por eso digo, ¿pero ustedes tienen alguna posibilidad de armar una comisión que se acercara a la presidenta para llevar este reclamo de manera directa? Mira, viajaron compañeros nuestros al Congreso y allí presentaron ante Derechos Humanos un pedido de juicio político al intendente, a la fiscal, a todo, al ministro de Seguridad de la provincia, todo. Y se ha hablado. Yo creo que la presidenta debiera estar interesada por nuestra situación, ¿no? Porque la cosa se está poniendo cada vez más grave y más violenta. Graciela, uno de los políticos que más se opone a la minería es Pino Solanas. ¿Tuvieron oportunidad de charlar con él o acercarse a él? Él estuvo con nosotros en la asamblea justo el día de la represión, justo ese día de la represión. Y él viajó, o sea, él se acercó a la mañana y, bueno, estuvo viajando, la represión fue a la tarde. Sí, sí, estuvo con nosotros acá y nos está dando todo el posible que él puede darnos, ¿no? Graciela, obviamente el pueblo va a seguir de pie defendiendo lo que es su vida, ¿no? Que es el agua en este caso, porque estábamos hablando de minería y vos recién decías que Catamarca es casi netamente minera, pero también hay un recurso como el agua que es sumamente importante, por ahí mucho más que el metal, ¿no? Claro, es un recurso de todos los argentinos y a nivel mundial. Las grandes conferencias te están diciendo, y todo el mundo está diciendo, que la lucha por la vida es la lucha por el agua. Entonces tenemos que cuidar ese recurso y, bueno, nosotros no lo vamos a entregar. Y justamente por eso estamos de pie y estamos sosteniendo que Agua Rica es la llave que va a abrir el resto de emprendimientos mineros, como tal es el caso del Pilcio 16, que está abajo de la zona urbana nuestra, ¿no? Pero que eso, o sea, vamos a terminar yéndonos solos del pueblo si es que Agua Rica comienza, y eso es lo que no vamos a permitir. Graciela, los micrófonos de la radio de la Universidad de Buenos Aires están siempre abiertos para lo que ustedes necesiten. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Graciela Chayla, integrante del grupo El Algarrobo, que pertenece a la Asamblea Vecinos por la Vida, llena de Algalá, Catamarca, denunciando entonces las condiciones en las que están y en las que puede llegar a terminar si finalmente la minería va a pasar por encima de la vida, ¿no? Lo importante es otra cosa.